Normalmente, te digo una cosa, lo pensaba otro día y lo iba a decir antes de empezar la taberna esta semana, lo del de esto, lo de hacer el capullo así, lo hacíamos en el podcast porque como quien tiene que editar el podcast no sabe cuándo empieza cada uno, Exacto. pero que no hace falta, o sea, tú coges la vista de vídeo y cuando empecemos a hablar, Sea, sí, lo que estás sí. diciendo es que simplemente porque somos gilipollas. Ah, Correcto, correcto. es De hecho, importante, correcto. la taberna nació con la idea de que la gente nos pillara hablando directamente. No sé si os acordáis, y sin encima, saludar ni nada. Y ahora no, ahora hacemos así. No, empezamos, empezamos. no somos nada, una mentira todo. Bueno. Pues. ¿Qué? Es que ha dicho una mentira. Y Pero hacemos más visitas que nueva partida. Cuando vaya. no, pero no, me refería a que una mentira. Estaba pensando en. Me ha venido no sé por qué Kojima, pero. Vamos a guardar los dislikes para más tarde. Es que Pero si no la gente ya se es que va. no llevamos ni un minuto y ya os habéis metido con una partida y con Kojima. Sí, estás metiéndote muy cerca. Ya tenemos el dislike de Dani, el de Juan el de Juan y el de Kojima. Y el de Kojima. Exacto. Que sé que nos está viendo. Y ahora el de Dragman a la que te metas con The Last of Us 2. ¿Kojima busca Kojima en Google? Sí. Cada hora. Cada hora. Cada hora. Cada hora. Yo le dije a un amigo mío. Tú hazte una prueba de paternidad porque los hijos que tienes igual son de Son de Kojima, ¿eh? Kojima, es verdad. Es verdad. También lo ha hecho él. Bueno, escucha una cosa, ha salido el gameplay de The Last of Us 2. 2. Part 2. Y yo quiero dejar una cosa clara antes de empezar. Ya sé que a mí, yo The Last of Us es un juego que me gustó en su momento cuando lo jugué, pero tampoco me voló la cabeza. No me voló. Ha habido juegos que me voló. Por ejemplo, Bioshock, a mí me voló de la cabeza, ¿vale? A mí The Last of Us, no sé si porque es la temática, por el tema de los zombies, por no sé qué, por la razón que sea, pero a mí The Last of Us, sin ser un juego que no puedo decir que sea un mal juego, que me disgustara, a mí no me voló la cabeza. Me pareció un buen juego y bien. Yo lo he jugado ¿Tú te lo hiciste? una vez, The Last of Us. Una vez. ¿Te gustó? Me parece. Hostia, es que empezamos ya muy mal. Ah, no, me parece que tiene un arranque apoteósico. Y yo he jugado a tantísimo survival y tantísimo juego cuyo concepto transcurre en un mundo postapocalíptico donde la soledad, donde tal cual, que quizá no me haya impactado tanto Claro. como quizá un público que esa aproximación que ha hecho a ese tipo de juego la haya hecho con Last of Us. Yo la verdad. Dicho lo cual, ah, bueno, tú, en tu No, no, caso, dilo, dilo. No, no iba a decir que yo, la verdad. Estoy con él, me parece. Un muy buen juego. De lo poco, mira que yo soy exigente y soy Y más con crítico ese estilo de con el juegos. estilo de juego de esto, de lo poco salvable o de lo poco que me ha gustado, que puedo decir, me ha gustado, de no, tío, de Sí, la porque filosofía. la gente te critica mucho por esto que haces siempre. Yo lo siento. ¿El qué? En un sitio que tenemos comentarios, que es en YouTube, al menos los patrios. Mira, dislike de Pepa ahora. Está bien, yo es que solo leo los de la web. El sitio que tenemos comentarios y no os los leéis. Sí, pero ahora no sé, No, o sea. que normalmente le dicen el de la gorra de qué va todo el día metiéndose con todos los Oh, es juegos. verdad, Con es verdad, todos, con esto es todos. verdad. Es que no me. Pero es No mejor ser el de la gorra que el calvo, ¿eh? Que me... como. Pero a mí. Ah. El último comentario fue: muy bien la taberna, a pesar de salvo. A mí muchas veces he leído el calvo que no es Asel. Y que esto está guionizado. ¿Cómo que está guionizado? Eso sí que es mentira. Y le dije, si tú crees que estamos una hora con un guión, que piensas que somos muy listos. Yo me acuerdo una vez que estuve en. Una o dos veces que estuve en un programa, en un podcast. ¿Qué tal nuestro? Es igual. Dislike de Fran, ¿no? Dislike de Fran Fran. dijo que estaba al caer. Fran Nueva dijo que estaba. partida, podcast, Kojima y los comentarios de la web. Total, estuve en un podcast No que vamos a es seguirlo. el de Game Over, ¿no? Y el podcast estaba guionizado entero, ¿no? O sea, tienen perfectamente lo que hay que decir, tal, no sé qué. Yo fui invitado una vez, me acuerdo. Bueno, el primer podcast que hicimos iba así. Y yo. Pero no guionizado a la No, palabra. pero una cosa es guionizar los temas y quién va a defender tal y cual, ¿no? Pero Pero no no lo sé. guionizado a la palabra. Yo cuando vi, no sé si eran, ahora igual miento, pero cuando vi 30 páginas de guión, Uf. yo este nivel de profesionalidad lo siento mucho, No es para ti, no es no para ti. estaba preparado para este nivel de. Bueno, volviendo al tema. Sí, iba a decir que a mí. Por cierto, un saludo a los amigos de Mover, que son muy majos. A mí The Last of Us, cuando lo jugué en Play 3, me encantó. Fue un juego que dije, hostia, qué bueno, porque... Bueno, creo que tanto el tono como la relación de los personajes... Y a mí el final me pareció muy valiente. O sea, me pareció un final que dices, qué bueno el final. La gente lo criticó en su momento, ¿eh? Bueno, pues vete a mirar series de Netflix si no te gusta el final. Otro dislike ahí. Dislike de Netflix. Vale. Pero es cierto que cuando lo jugué en remasterizado en Play 4, le empecé a ver fallitos y cosas jugables que dije... Esto dicen que lo dan ahora, ¿no? En el Plus. Sí, sale en octubre. Yo creo que has dado en una de las claves, y si quieres entramos ya en Last of Us 2, en el hype que se está levantando, lo último que hemos visto de él. Yo creo que nadie aquí puede poner en duda la majestuosidad, y lo estoy diciendo yo, la majestuosidad, digamos, narrativa, cinematográfica, llámalo como quieras, a la hora de contar la historia, cómo la cuenta. Uh-huh. Sí, a nivel de producto. Los valores de producción, correcto. Se llaman ahora. Es como chapó, ¿no? O sea, es lo más cercano. Está currado. Está muy currado, ¿no? Creo que sí. Dicho lo cual, yo creo que has dicho una clave que yo traslado a muchos de los juegos que siguen esta fórmula. A mí, como dices tú, esa segunda vez, o ese segundo intento, o esos otros juegos que siguen esa filosofía, yo creo que jugablemente no están al mismo nivel en el que sí lo están esos valores que acabamos de describir. Yo creo que Last of Us jugablemente no es un mal juego, pero creo que sus mecánicas, al menos el primero, uh-huh, sus mecánicas tampoco son rompedoras. No, son... pero yo te digo una cosa, yo cuando salió el tráiler de Last of Us, el primero, en el E3, que no el tráiler, que la jugabilidad, aquello tal, yo vi eso y dije, pero no sé, esto es una pasada, ¿vale? Uh-huh. Yo vi eso, digo, si es verdad que estaba todo guionizado al milímetro y ya se dijo que se había practicado 50.000 veces para que eso saliera así y que salía todo perfecto y que estaba todo encuadrado y que eso sería prácticamente irreproducible dentro de una partida normal porque todo estaba muy bien, muy de esto, ¿no? Pero dije, es que si es así, esto es maravilloso, esto es magnífico, este ritmo, yo no sé cuánto tiempo... Bueno, y era una inmersión total. Yo no sé cuánto tiempo podrá mantener este ritmo, ¿no? Es una de las críticas que, por ejemplo, le echaba al último Gears 5, ¿vale? Es que hay encuentros que son largos, ¿no? Y que no te dejan respirar y que hay momentos que dices, para un momento, ¿no? Déjame. Y dije, esto yo no lo voy a poder, pero, hostia, lo vi y dije, pero esto es increíble. Ahora se ha visto el gameplay de hecho nuestro compañero Sergio ha tenido la ocasión Los Ángeles. Ha tenido la ocasión de jugarlo un par o tres de horas y ha volvido entusiasmado de volvido. Hay dos maneras de decirlo, volvido o vuelto. Volvido si lo dices mal. He dicho volvido. Volvido. ¿Por qué he dicho volvido? La RAE ahora. Dislike de la RAE. Volvido. Partiendo de esa base, yo debo decir que el pues con que el primer tráiler he tornado. El primer tráiler, yo debo decir que a mí, bueno, el que de State of Play me dejó neutro, bueno, que se ve guay, obviamente, una obviedad, se ve bien. Es sobre todo a partir del trabajo que ha hecho Sergio, de la gente que lo ha podido jugar ya, cuando ves ya un poco más de gameplay, obviamente digo, ah, pues puede estar bien esto. Sí que es cierto que coincido... Que va a estar bien, creo que... Coincido con lo que dicen, que al menos lo que se ha visto por el momento parece continuista, lo cual no es malo, no pasa nada. Se llama The Last of Us 2. Sí, por eso, es continuista, muy continuista. Si Gears of War lo ha sido durante 5 o 6 entregas, tiene derecho The Last of Us a serlo en la segunda, con lo cual, nada que... Hombre, nada si entras en Gears of War 5 y te encuentras un juego de conducción, dices, aquí está pasando. Claro, no, pero que yo creo que es continuista, pero de momento no tiene por qué revolucionarse a sí mismo y irse a otros derroteros cuando ha funcionado el primero y tal. Yo lo único, claro, tú decías, es que yo el primer trailer que vi, digo, hostia, esto es increíble. Y el primer trailer, a mí me ha gustado más lo que se ve ahora que el primer trailer. Porque es más tangible. Claro. Pero a mí, yo sé, increíble, primero porque no te lo puedes creer, que eso sea, ¿vale? Es increíble porque es difícil de creer, ¿vale? No, pero yo creo que sí que es creíble. El primer trailer. Sí, porque yo, tal y como ellos conciben el desarrollo de la acción, ellos, la filosofía que tienen es... bueno, que hay un encaje total entre ellos. Si yo aprieto la X, yo ya me adapto para que el salto y la explosión esa única pulsación derive a un popurrí de cosas que digo, bueno, vale, yo solo he apretado la X. Pero que estaba todo cuadrado, ahora me giro, ahora salto, sí, aquí justo, sí. Tal, no sé qué. A mí me pareció que estaba que el ritmo y tal como estaba todo encuadrado, digamos, si esto lo estoy haciendo yo, que no lo sé porque de momento lo estoy viendo, ¿no? Si esto lo estoy haciendo yo, la inmersión es muy grande. Claro. Yo estoy metido ahí, aunque sea pulsando pocos botones, porque tú puedes conseguir incluso una buena inversión, una inmersión con un Quick Time Event, ¿vale? Con un juego a base de Quick Time Events puedes conseguir una buena inmersión en el sentido de que si tiene sentido lo que haces con los botones que pulsas, puedes llegar a sentir. Ahora bien, todo tal, tío, disparo la flecha justo tal, no sé qué, la voltereta, ahora me tiro por aquí, me curo. Yo hay una cosa que sí que me gusta muchísimo de Last of Us y creo que se mantiene en esta, bueno, creo no, es evidente que se mantiene. Tratándose un juego, digamos, first party, o sea, que te haces tú para ti, aplaudo muchísimo que mantenga ese tono tan oscuro, sucio, violento, seco. Yo creo que es mucho más violento, ¿eh?, lo que hemos visto que la primera parte. Si te fijas, esto que te diré sorprende, pero no hay tantos juegos en el mercado. ¿Te vas a mirarlo? No hay tantos juegos en el mercado en los cuales la violencia se tome tan en serio y hombre, no. God of War es un juego violento. Pero hay un tanto de parodia en la violencia de God of War. Quizá en este último. En el último a lo mejor no, pero sí que en los otros sí que. En los otros. O sea, la banalización del cortar en pedazos acaba siendo como muy mecánico, como cuando matas en Call of Duty. Yo creo que aquí la sensación que a mí me da es que cada desgarre y cada golpe dolía, ¿no? O sea, era como estás matando a alguien, no un muñeco. Es muy realista y no creo que ese realismo se consiga únicamente por un apartado gráfico llamativo, sino que creo que el sonido, las animaciones, el tono, la paleta de colores. Uh-huh. Cuando lo que tú dices, se ve como mata a ese, dices, ¡ay, hostia, lo que le acaba de hacer!, ¿no? O sea. Pero yo creo que es un juego que evidencia bien la madurez de un estudio en el final de una generación. Totalmente. ¿No? Es un estudio que está muy seguro de sí mismo, de lo que hace, que tiene una IP que controla muy bien, que tiene otra IP que controla muy bien, y esta. Pues que se ha permitido hacer cosas. O sea, no se puede hacer un. Como el último Uncharted, ¿no? El de esto que, bueno, me permito un off-topic dentro de mi. Los Legacy. Exacto. Uh-huh. Dentro de mi franquicia, ¿no? Esto me lo tomo en serio, o sea, es una cosa canon, me la tomo súper en serio. Y el estudio tiene los huevos pelados de hacer juegos de este estilo, de juegos de acción, entre comillas, en tercera persona. Y llega al final de la generación, habiendo aprovechado la máquina a tope. Yo creo que el juego, por lo que aparenta, por cómo se mueve, demuestra cierta madurez. El estudio que lo ha creado, pues demuestra madurez. Y el nivel técnico demuestra la madurez de una consola yo esperaba, a la que no le queda mucho. Yo esperaba algo así, teniendo en cuenta que Uncharted 4 ya bebía mucho de Last of Us. Estaba Druckmann, o Druckmann, no sé cómo se pronuncia. Druckmann, ¿no? Druckmann. Bueno, te voy a decir una cosa. Le diremos Neil. El único miedo dentro de la escala de miedo que yo puedo tener con este juego, el único miedo que le tengo, y no tengo de momento motivos para decir, hostia, ¿qué va a pasar esto? Espero. Yo una de las cosas que creo que me gustó mucho del primero era que pese a que sí era cierto que a nivel visual te daba la sensación de que estabas en escenarios muy abiertos, la realidad es que seguía un desarrollo cerrado, lineal, y más que cerrado, lineal. Opresor. Sí. O sea, tú veías un gran valle, un no sé qué, la montaña, tal cual, pero tú ibas por entre casas, pasillos, tal cual, y en todo momento te sentías oprimido. Yo, ¿no? Que el zombie es una amenaza. Es una amenaza real. Espero que en esta segunda entrega. Creo que a Last of Us no le sentaría bien tirar hacia el mundo abierto. No quiero. Creo que una de las grandezas de Last of Us es no tener el momento de relajación. Para mí ahí creo que un buen ejemplo es God of War. Que el mundo es semiabierto, o sea, el último guía se intenta hacer un poco de esto, además. Sí, yo creo que a Last of Us no le pega. Pero en el caso de God of War, tú ves que tienes un mundo muy grande, pero se va abriendo de tal manera y con un ritmo muy pausado que hace que no te agobies el momento de decir, guau, es que tengo aquí un campo como si fuera el dentro. No, pero no es tanto el no agobiarme, sino que creo que la atmósfera de Last of Us, o al menos de la que recuerdo del primero. Que haya peligro, sensación de peligro en cada esquina. Constante. Uh-huh. No peligro, pero estoy incómodo. No lo sepas, estoy que la incómodo, atmósfera sea algo que. Y hay veces que si yo en un juego de mundo abierto, si estoy en medio de un valle, sé que por mucho que gire la cámara no va a pasar nada. Pero esto también lo consigue, por lo que se ha visto hasta ahora, Death Stranding. ¿no? Esa sensación de que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Vas caminando y el peligro acecha en la esquina, ¿no? ¿Por qué? 48 minutos. Pero tú lo has visto. 48 yo no, porque minutos. A mí Kojima me dijo que quien quisiera jugarlo no lo mirara. 48 minutos y yo estaba intranquilo porque digo, el peligro está en cada esquina. Sí, no voy a. Qué tensión. Ya para acabar, ya para acabar de Last of Us. ¿Esto es Saw 7? A mí me parece una evolución guay. Creo que el sistema de combate se beneficia de lo que han ido aprendiendo en el tiempo. Y visualmente, lo decía en el streaming del State of Play, me parece muy potente visualmente para una Play 4, pero me parece realista. Quiero decir, lo que vimos en el E3, yo pensé, esto no lo mueve la consola que tengo ahí puesta. Bueno, ahí no, porque eso es el lavabo de la taberna, si no quiero decir. Es un killzone. Es el efecto killzone. Pero creo que lo que se mostró ya tangible era muy, muy bruto para consolas. Sí. ¿Eh? Hablando... No voy a entrar. Voy a hablar con una cosa. He estado probando la beta de Correco. ¿Ok? Ah, el nuevo Correco. Breakpoint. Sí, sí. ¿Ok? Está en beta abierta del... Mientras ¿abierta? Está en beta abierta. Lo puedes probar, ¿vale? Sí. Lo puedes probar ya. Ah, sigue ahora. ¿Qué es el... ¿Qué? Nada. Sí, hasta... No. Esto se emite... ¿Hasta esto? ¿El domingo? 28. No, 29. No. Está hasta el 30 la beta, creo. No, está hasta 29. Vale, pues lleváis tarde. No, el domingo. Sí, sí, el domingo llegan. El domingo es 29. Quien tenga fibra óptica aún puede. Pues vale. Pues. Vamos a ver. ¿No te gusta? A mí Gorrecon, yo a mí la franquicia me gusta, ¿vale? Yo la franquicia de Gorrecon me gusta. Y ¿cómo corren, Los, los mapas con iconitos. Aquí lo han mejorado, ¿eh? Los mapas con iconos. Los hago todos, o sea, soy sí, hay una barrera aquí, ¿eh? Tengo el toque. A nosotros nos genera ansiedad. Sí, tengo el toque de los iconos, y cuando veo iconos tal, los completo. A veces tengo esta sensación de ansiedad la primera vez que abres el mapa para arriba. Lo abres y dices. Sí, pero luego haces. Pero después, no hago tal así, pero digo, este interrogante. Yo voy a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, lo hice con el último Gorrecon, con Wildlands, con tal. Y lo hiciste con Assassin's Creed y estuviste 300 horas. Es lo que tiene. Hice con Assassin's Creed, lo he hecho muchas veces. Incluso con Mad Max, ¿vale? Que también era por así. Y este, pues, han juntado un poco de Gorrecon, Wildlands, y un poco de Division, ¿vale? Claro. Que son franquicias que conoce Ubisoft bastante bien, ¿vale? Son dos Tom Clancy, son juegos. Y han hecho un juego que tiene armas con item level, que tiene... Sí. Que hay loot. Sí, sí. Que tiene PvP, que tú vas encontrando armas y vas mejorando. Tiene un editor de armas en el cual tú puedes ir manejando y aumenta según las cosas. O sea, han hecho un poco lo que hace de Division con un mundo abierto como hace Gorrecon. Pero esto no te lo decía. Yo lo decía porque lo hemos hablado a nivel del tema de los gráficos. Yo no estoy seguro si la versión que se está jugando ahora, yo lo he probado en Xbox One X. No se veía muy bien. Yo lo jugué en L3, lo jugué en PC y se veía muy bien. O sea, el salto que yo vi en L3... Tú veías las texturas... Y no parecía espectacular. Pues yo en L3, el salto que yo vi en L3 con el Breakpoint respecto a Wildlands era brutal. Yo me he quedado un poco en shock porque dije, esto no puede ser como tal. Lo que han hecho, Albert, es juntar ahora, por ejemplo, tú llegas a un hub donde hay, te reúnes con otra gente, puedes empezar el COP. Igual que en The Division, que hay la base de operaciones donde están el resto de los agentes, pues ahora es un hub, tú llegas ahí, todo está instanciado para ti. Pero cuando entras allí ves a toda la gente, ¿no? Y ahí pues tienes tus historias y pues hay muchas misiones secundarias, evidentemente, hay muchas cositas. Yo tengo miedo de cómo va a gestionar las misiones secundarias, porque yo me hice las misiones secundarias de Wildlands, y muchas de las misiones secundarias de Wildlands, como muchas de las misiones secundarias de Assassin's Creed, por ejemplo Odyssey, excepto algunas muy puntuales, y hay... Yo distingo las que tienen su propia cinemática y las que no, ¿vale? Y las que tienen su propia cinemática, vale la pena hacerlas. Y las que no la tienen, no, ¿vale? Entonces, ver cómo gestionarán esto. Jugablemente, es como Gorrecon, pero lo que he visto hasta ahora, Puede ser la beta, ¿eh? Me ha dejado, aparte que se ha colgado, o sea, dos veces, de tener que salir a... Bueno, pero eso es la beta. Claro. Sí, pero el juego sale el 4 de octubre. Sí, sí, sí, está acabado. ¿Vale? Yo no estoy... Creo que lo que están enseñando hoy no es el final, no es el producto final. A mí me extraña, posible, ¿eh? No, a mí me extraña. A mí particularmente, bueno, quizá no es el caso, ¿eh? Sí que me he encontrado yo en algún caso que en periodos de beta pasa a veces en PC, en consola no sé si se ha dado el caso. En versiones beta, en el apartado gráfico, lo que te refieres, dado que se ha dado una beta de 3 días, el cliente que pongo no va con las texturas HD que irá a la versión final, porque no quiero que durante 3 días... No, o sea, tú no llevabas un arma con un rifle o una pistola con francotirador, perdón, con silenciador, y el silenciador... ¿Tenía un flique? O el... ¿Tú crees que gafa los juegos, Mate? No. No, porque se les ignora el análisis hace 2 días. ¿Tú crees que, esto, ¿sabes? Es que estoy por no darle el Doom. Oye, pues... ¿Qué hacemos? No le des el Doom. ¿Hay qué? Porque se pintaba bien. Pues ya lo haré yo en comando. Pero... no os hagas esto. No, el Doom... creo que... A ver, ya sé que es Ubisoft y que todo lo demás, ¿no? Y que tiene, pero yo por eso estoy seguro, cuando he visto por ejemplo el silenciador que tenía de esto, o que se solapaban algunos modelos con el clásico clipping con el de esto, y he dicho, esto no puede ser, el producto no puede ser. Estoy convencido que no. ¿Cuándo sale? 4 de octubre. ¿4 de octubre? ¿Esta semana? Correcto, el viernes, sí. 3 días después solo de Destiny. Joder. Hostia, el Destiny es verdad, sale ya. Se me junta... Uf. No quiero pensar. Tiene buena pinta lo del Destiny que se ha visto hasta ahora. Y ¿eh? Tanto, que tiene buena pinta. Mucho. Y tanto. Yo, o sea, el cambio que ha hecho Bungie desde que ha dicho Activision. Pero Destiny, hostia, es que no lo entiendo, tío. O sea, Destiny, sale un juego Destiny, ¿vale? Que la gente lo juega. No sé qué. Después te sacan una expansión. De la hostia. De la hostia, ¿no? Y dices, sí, sí. Hostia. Vale, sacamos la segunda parte. Un poco una mierda. Y después tengo que sacar una expansión de la. ¡Es acojonante! Pinta muy bien. Destiny ya lo dijimos cuando se anunció. Bungie ha conseguido... Bueno, no ha conseguido. O quizá los otros se lo han quitado. Lo que sea. De cara al jugador, se da gracias a que se ha roto el vínculo Bungie-Activision. Sí, pero también es verdad que si sin ese vínculo, a ver si hubieran podido hacer el juego. Pero ahora mismo... La base. Vale, pero ahora que la base está hecha, van por sí libres. Y el movimiento que empieza el 1 de octubre, que es... ¿Pero está mal Activision Blizzard con Bungie? No, ellos no se quejan, ellos siempre lo han dicho. Tampoco te puedes quejar de Activision Blizzard, ¿no? No te claro, pero por ejemplo, fíjate, Mote, fíjate cómo se nota ya el... Más allá de que ahora lo lancen free to play, salvo la última expansión, o sea, tú entra y si quieres jugar lo último, compras la expansión, ¿vale? Yo estaba, de hecho, el 2 estaba gratis. Fíjate que una de las cosas que se le criticó ¿no? a... El Plus. No. A Destiny 2. A Destiny 2 se le criticó cuando salió. Oye, ¿por qué habéis simplificado tantísimo esto? Y el mensaje que te daban era, bueno, queremos que tal, no sé qué, tal cual. Y decías, ¿quién ha querido simplificar esto? Y resulta que en cuanto se rompe el vínculo Activision-Bungie, lo primero que hace para esta expansión es la armadura 2.0, que es esto que tenía 3 stats, ahora tiene 2.000 stats. En palabras suyas, we go full RPG. O sea, en plan, con lo cual dices, es posible... Que Activision de cada acaparar el máximo político. Sí, no, sí. No pongas muchas estadísticas que es confuso. Y Bungie diga, yo quería poner estadísticas en la segunda parte. Entonces, hay una serie de novedades que hay en esta nueva expansión que sale el 1 de octubre a Shadowkeep. Y es, un momento, ¿y esto se aplica a todo el juego o solo a Shadowkeep? Vale, da igual, en cuanto lo compres tendrás un boost para empezar directamente en Shadowkeep. Sí, sí, sí. Tú bueno, cuando lo compres, siempre lo hacen. Es, oye, ¿qué quieres? ¿Jugar al último, no? Boost. Yo jugué el 2. El 2 lo tengo pasado entero. Shadowkeep tiene una pintaza brutal porque, como os dije, parece que lo que se pretende es, dado el lanzamiento de este free-to-play con expansiones de pago, tiene pinta de que quieres seguir un modelo juego-servicio Warframe, de yo tengo esta base... Y la voy a ir ampliando. ¿Cuántas expansiones hay de Destiny ahora mismo? Gordas 2. No, en total. ¿4? ¿5? Deben ser 4, ¿no? Debe ser una gorda más las 2 DLCs, por Dios. Y esto. Claro, es que está la gorda y luego están las pequeñitas. Sí, no me acuerdo. Entonces te van a dar... El 1 fueron... Todo menos todo lo último. Menos el último, que son 30 euros. El 1 fueron 2 DLCs y la expansión del Rey de los Poseídos. No, y luego vino otra, la de los lobos o... No, ese era el segundo DLC. El primero era el ocaso de la luna o no sé qué. Sí, pero luego vino la casa de los lobos y luego vino el Rey de los Poseídos. Y luego antes de Destiny 2 hubo otra gorda. Puede ser. Sea como sea, Destiny 2, de verdad os lo digo, quien le guste The Division, Borderlands, Warframe, los looter shooter, lo que se está haciendo con Destiny 2 y lo que va a ser Destiny 2 a partir del día 1 tiene muy buena pinta. Además se hace el traslado, yo ya me he hecho el traslado de cuenta de Battle.net a Steam, se va a Steam, con lo cual el parque va a hacer boom. Y hay el tema del cross-save, que la misma partida, por ejemplo en tu caso es una clarísima, tu misma partida de Destiny. Puedes jugar en distintas plataformas. Sí. Cuando en Xbox. Yo juego en Play. Claro, ves, por ejemplo, yo podría pasar mi partida de Play a mi nuevo setup de PC. No me vas a hablar. Para jugar con Albert. No me vas a hablar. No, déjame que te voy a confirmar esto. No me esté confundiendo yo. ¿Te acuerdas que lo de la gotita? Sí. Vaya, que entonces llega aquí. Y entonces el vaso se. Sí, pero. Pero bueno, es una posibilidad que te da el juego. Sí, sí. Que yo estoy jugando con mis amigos en la Play 4. Tus amigos, sí. Y digo. Sí, sí. ¿Por qué no voy a jugar con Mote en Xbox One? Tiene cross save, pero no que cross no crossplay. Ya, eso me ha quedado claro. Sí. Me ha quedado claro. Estaba yo confundiendo el término, es cross save. Y a partir de ahí puedo jugar en distintas plataformas. Eso es guay. Has mencionado Borderlands. Me ha venido a la cabeza que el lanzamiento de Borderlands 3, que todo el mundo iba a boicotear, porque están todos enfadados con la Epic. Como yo. Todos enfadadísimos. Como yo. Muy enfadados. Muy enfadados. Más vendido, ¿no? Es el juego récord de que ha vendido 2K, el lanzamiento, el Borderlands ha superado a Borderlands 2. Borderlands 2 en toda la vida, ¿vale? Es uno de los juegos más vendidos de la historia, de ningún juego, ¿no? O sea, si tú coges algunos de los mejores juegos más vendidos, no muchos pueden decir que han vendido más de 20 millones de... Bueno, es que antes 20 millones te los vendían solo los Call of Duty. Cada año. ¿Vale? Y tienes Borderlands 2 que te vendió más de 20 millones de juegos, ¿no? Y pues, cógete, por ejemplo, un Resident Evil que te vendió pues, 6 o 7 millones, por ejemplo. Por decirte, para poner en perspectiva las cosas. Boycott, porque el Epic Store es el mal... Juego más vendido de la Epic Store. No, comentario rápido record. Respecto a Borderlands 3. Podría decir que me ha gustado mucho. Yo creo que es más fácil decir que me lo he pasado en un fin de semana, con lo cual no lo he pasado bien. No estaría yo ahí 15 horas cada día para pasármelo si no lo estuviera pasando bien. Está chulo. Me ha encantado. Sí, está muy Hay bien. Una cosa que con la que sí que rompo de ahora en adelante ya para siempre. O sea, antes lo toleraba, decía, no, pues eres tú que has pillado un mal fin de semana y que estás de mal humor, tal cual. Lo digo así de claro, no soporto el humor de Gearbox, ya no puedo más. O sea, no soporto... durante la primera hora, jajajiji... Y luego que cada frase pretenda ser graciosa, llega un momento que yo me agoto y es como, no me interesa lo que me estáis contando porque no me voy a tomar en serio nada, no lo soporto. Pero no se es como, es como en serio. Pero, da igual, pero... Es como Duke Nukem. No puedes intentar hacer más gracia por frase cuadrada que incluso South Park. O sea, llega un momento y dices, basta, o sea, basta. Menos mal lo que decíamos de la sirena, ¿no? Que de vez en cuando la Lilith intenta darle un poco de tranquilidad, pero es que... Es, todo que habla, voy a decir una burrada más grande, y yo otra, y voy a ser muy soez, y voy a ser muy mordaz. Yo justo estoy jugando con Flack, ¿vale? Sí, yo juego con Flack también. Y Flack es un tío bastante escueto, parco en comentarios, porque es un robot. Se prueban los demás. Porque es un robot, ¿no? Pero claro, tienes Claptrap, tienes a los demás. Bueno, en fin, que a mí me ha gustado. Mucho. Me está gustando. Quizá, no te lo has pasado. No. Vale, yo diría, para la gente que se lo haya pasado, sin entrar en spoilers, creo que las últimas dos horas... Me hacen un poco de bajoncillo, creo que entra en un terreno que no le pega demasiado a Borderlands, la concepción que tengo de Borderlands, creo que se va por unos derroteros que digo, va, que acabe esto ya, o sea, vamos a terminarlo. Sé que estás terminando, ¿no? Pues venga, termina ya, porque por estos lados no me veo yo aquí jugando muchas horas, pero bueno, dicho lo cual, es un muy buen looter shooter. El único problema a día de hoy, que sé que es un problema, no es un problema, o sea, es una característica de Borderlands que todo el mundo sabe que se irá corrigiendo los próximos meses. A nivel de endgame ahora mismo tiene el justito, pero claro, te dirás... pasa siempre eso. Claro, como sabemos que habrán 18 DLCs por delante o 30, no va a haber un problema en ese sentido. Ahora mismo te lo terminas y más o menos, yo empecé Mayhem 3 y en cuanto pillé los legendarios que necesitaba para mi personaje, es un paseo ahora mismo en cuanto a la build está perfecta. Con lo cual digo... Vale, mato más, pero ¿para qué? Si ya lo estoy mandando todo fácil. Me hace falta más reto. Se añadirá. Estoy seguro que se añadirá. Lo que dices del humor, yo entiendo lo que dices, ¿eh? Pero hay un punto positivo, que es que la gente temía, por ejemplo, que se autocensurasen, que en un momento en el que estábamos y tal. Yo voy a haberlo hecho. Y al menos aunque se pasen de pesados, al menos está bien que... Pero yo creo sí, que... Sí que es verdad que nunca Borderlands ha sido transgresor en el sentido En 2019, hacer bromas muchos de... muchos chistes de mal que hoy o de esto podrían ser considerados pero, de mal gusto. Mote, yo creo que en escúchame. A mí 2003, me encanta. Es perfecto, es un humor que a mí me encaja fantástico. En 2003, ¿verdad? Hacer bromas... 2003, hacer bromas... de gordos, gordas, feos, tullidos, tal cual. ¡Oh, lo ha hecho una broma de gorda! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy jugando un juego que hacen bromas de... Hacía gracia. En 2019... Pero es que esto ya esto no lo hace ya Borderlands. O sea, a Ellie, por ejemplo, que era una chica que en el Borderlands 1 es una chica súper delgada y súper tal no sé qué, en el 2 la pasan a una mujer pues mucho más obesa, porque tal, o sea, hacen el paso contrario, ¿no? O sea, son en ese sentido, su políticamente incorrecto va en otro sentido. A veces hace bromas, pues a lo mejor sobre el suicidio, hace bromas sobre Borderlands 2, hace bromas sobre la anorexia, hace bromas sobre tal, quiero decir, hace un tipo de bromas. A mí me cansa. A mí, yo como no pongo ningún límite en el humor, pues a mí me parece es fantástico, ¿no? Uh-huh. Pero hace bromas, muchas bromas sobre la estupidez humana. Que a mí, yo concuerdo perfectamente con esto, entonces es un humor que a mí me gusta. Ahora bien, que a veces se pasan de chistes, pues sí, puede ser. También al ver que tienes que contar que como tú lo jugaste tan seguido, sí, claro, se te va acumulando la barra. Es como dices, no, yo voy a ver este monologuista, me gusta, ¿no? Voy a ver, pero lo escucho 18 horas. Pero lo tengo en casa todos los días y me está haciendo monólogos cada día. Igual dices, es muy bueno, pero... Hace muchos monólogos. Muy pesado, ¿no? Sí. Un poco pesado, ¿no? Entonces, y por ver. Último, de cosas que yo haya tocado vamos esta semana... Ya, ¿no? ¿A qué? ¿Nos vamos? Con Death Stranding. Ah, no se sabe hablar hoy de Death Stranding. ¿Por qué no? Porque se tiene que hablar. Si ahora hablamos, ¿no? La semana pasada. Bueno, Kojima. Que no vamos a hablar de Death Stranding y punto. Que no hablamos. Porque ¿no has visto, ¿no has visto el combate que ha subido Kojima en su Twitter? No, es un combate con una bestia que perfecto. Sale de las sombras. Escudos. ¿Quiere un fab? ¿Quiere un fab? ¿Quiere unas bombas? No estoy en Twitter ya, pero si quiere le doy un fab. Que se calle. Basta. No quiero saber nada más de ese juego. Nada. Yo... Pero tú eres kojimista. Claro. Ya lo he dicho muchas veces. Hasta Metal Gear Solid 5. ¿Sabes lo que dice Mota a veces de cuando te levantas la camisa? Mejor Metal Gear. Ahí está. Perdona, tiene un 10 en PlayStation, no sé qué tienes que decir. Guau, wow, pues me corrieron ríos de sangre en los podcasts. Posteriores. Escúchame, antes de entrar en esto, que yo he probado otra cosa esta semana. ¿Qué? Que me ha gustado mucho. Venga. ¿Sabes cuál te voy a decir? Claro. ¿El Mario Kart Tour? No. No. No. Sí, es verdad. Está guapo. Está guapo. ¿Has ganado todas las partidas? No he metido dinero aún. Pero es que el sistema es un poco agresivo. Como no tiene online, digo, ¿para qué voy a ganar? O sea, yo meteré pasta cuando se pueda ganar a la gente. Claro. Pero además es un sistema raro, porque tienes que pagar suscripción es para poder desbloquear cosas y tiene gacha dentro. Vi una reflexión otro día que aquellas que dices, hostia, decían, son 5 euros al mes para jugar al Mario Kart de móvil, y dices, más caro que la suscripción anual de Nintendo Switch. Es verdad. Ojo, con un Mario Kart como Dios manda. Uh-huh. Las cosas como son. Pero no, lo que he estado jugando esta semana que me ha gustado muchísimo es a la beta abierta de Modern Warfare. ¡Ojo! ¡Hombre! Ah, ¡ojo! De esto también me gustaría hablar a mí. Y a mí me ha gustado muchísimo. No, yo lo jugué en el E3. Ah, vale, perdón. A mí me ha gustado muchísimo. Es una pasada. Es una puta pasada. Una pasada. yo sé que es simple, yo sé que es palomitero, yo sé que es tal, pero si ven hace unos años que lo vengo diciendo tanto en podcast. Tú hablando bien de Call of Duty. Sabes que no es raro en mí que hable bien de Call of Duty. El año pasado me gustó muchísimo. Pero este yo sí que veo. ¿Cuál fue el año pasado? El Black Ops 4. Ah, es verdad. Con el Battle Royale y toda la pesca. Jugablemente veo un salto, no sé si para mejor o peor, pero para diferente respecto a los últimos 4 o 5. No, bueno, no hay pues, jetpack. Coño, ¿esto es un COD? Bueno, no solo el tema del jetpack, o sea... ¿Por qué solo... manía con el COD? Es el del jetpack, el Warfare... No, el Advanced. El Advanced Warfare y el Infinite Warfare también. Pues, y el Black Ops 3 también. Y el Black Ops 3 también. Tampoco está tan mal. No, pero sí que es verdad. Sí que es verdad que hay una línea, una barrera que es muy distinta entre los futuristas que te permiten correr por las paredes, hay mucha verticalidad, y estos así que son más es verdad, sí. Famas, AK-47 y francotiradores, y ya está. En la beta estaba el 2 contra 2, el Gunfight, es una pasada de moda. Pero, y lo otro, lo del Ground War, o como lo que se llame, ese Battlefield parodia, sí. Han hecho un modo de juego que viene a ser un mapa grande, es muy grande para tratarse de un Call of Duty, que emula la fórmula de un Battlefield, es decir, zonas de control, mucha gente... Y una partida más larga que el clásico 4 contra 4, 5 contra 5 Team Deathmatch de carriles y demás. Es, digamos, es absurdo porque es salir, matar, mueres, hay bombardeos por todos lados, tal cual, pero de tan absurdo que es que te lo pasas bien. Y dices, hostia, no me voy. O sea, antes de que me he olvidado, que también puedes poner el correo con el PvP. Es que es lo primero que iba a probar yo. Es que a mí el correo con lo que me apetece. Pues ¿y cuando llegues? Ya. Pero volviendo al Call of Duty, está muy chulo. Y el 2 contra 2 es muy bueno, porque son rondas súper rápidas, cada ronda son armas distintas. Ahí. Y cuando empiezas ya ves al enemigo. O sea que sabes que va a durar 30 segundos eso, está muy muy bien. El comportamiento de las armas, sorprendentemente, es, no te voy a decir duro, no es arma, pero, tiene más por recoil. Ejemplo, por un lado más recoil, o sea, son más salvajes de controlar. Hay otras cosas que también me sorprende, digo, coño, ¿cuándo tú te ibas a hacer esto? Que es un francotirador, es muy pesado, y desde el momento en el que digo, voy a sacar la mirilla, hace... y disparo. No es aquello, los quick shots clásicos del tatapum, tatapum. Aquí las mirillas largas tienen un recorrido hasta que se ponen, que es como, o te posicionas bien, o es imposible el clásico recon agresivo de ir con un francotirador. ¿No crees que lo han hecho para cargarse el quickscope este? Bueno, yo creo que lo que se pretende, insisto, creo que hay un salto importante, no sé si para mejor o para peor, eso se da con el tiempo, pero hay un salto jugablemente respecto a lo que ha sido COD hasta ahora. Creo, yo sí pienso que tal y como se comportan las armas, el tema del francotirador, los mapas, si te fijas, ha desaparecido buenamente las tres líneas tan claras, al menos tan claras. Es posible que si miras el mapa digas, hombre, esto es una línea... quizá es otra. Sí, en el Segunda Guerra Mundial era súper claro. Ya no es un mapa de LoL y Dota tal cual. O sea, porque antes eran tres líneas literales. Ahora es como, coño, vuelve a ser una ciudad esto. No es un... Para mí tiene cierto equilibrio en el sentido de que, por ejemplo, Infinite Warfare tenía mapas muy laberínticos, que no tenía mucho sentido. El primer Modern, es que el primer Modern, la gracia del multi es que los mapas... Y este mapas... sí que lo veo más equilibrado. Y lo del minimapa, ¿qué, tío? A mí me parecía valiente. O sea, ellos decidieron quitar el minimapa y la gente se ha quejado y lo meten. Me parecía, o al menos tener un modo sin minimapa, yo al menos le veía su gracia. Yo lo que a mí han estado probando en algunos sitios es un minimapa dinámico. Claro. ¿Vale? Tú empiezas sin minimapa. Y a medida que... ¿Vale? Y a medida que tú te vas acercando, que la gente, o sea, que tú vas oyendo cosas... ¿Vale? O de esto, la gente se va colocando en el minimapa y cuando no hay nada, que el minimapa se apaga. No es aquello que los enemigos te sirven. Y es en base a lo que tú oyes y no a lo que tus aliados oyen. Y el problema que siempre he tenido, ¿vale? ¿Me explico? Sí, o sea, sí. Claro, que es como sería yo. Puedo ubicar el minimapa, es una forma de ubicar algo, de poner tus sentidos dentro de un espacio. O sea, tú ves una pantalla en 2D, ¿no? Pero tu percepción espacial en realidad es 3D, ¿no? En múltiples dimensiones. Un minimapa es añadir una tercera dimensión a tus sentidos, es poner tus sentidos dentro del juego. Y dices, no, si yo oiría que está allí y te lo pongo aquí para decirte que tú en realidad lo oirías, pero no oiría lo que oyen mis compañeros. Yo el problema que tengo con el minimapa en Call of Duty es cuando tú a Call of Duty al cabo del año, si tú eres de los que lo va a jugar únicamente 20 horas. El minimapa es una ayuda que está allí. Eso se va a apostar. Perfecto. El problema es que como tú te metas a jugar a Call of Duty, es decir, voy a competir, tu visión pasa de ahí y de vez en cuando hacer así a ahí y de vez en cuando hacer así. Claro. O sea, juegas mirando el minimapa. Y yo creo que eso acaba derivando a un estilo de juego donde lo que importa es más el minimapa que lo que pasa en pantalla. A mí eso no me gusta. Se llama map awareness, esto se llama, ¿no? Estar consciente de dónde estás. Sí, pero yo apostaría a mí, yo qué sé, coño, hay un montón de juegos donde no hay minimapa. Y bien que tú dices, vale, como tengo minimapa, voy a desarrollar otros sentidos, que es voy a escuchar dónde están, voy a ir lento para ver si les oigo, tal cual. Se desarrolla otro tipo de estrategia porque no hay una referencia que te diga, está aquí. ¿Sabes? Sí, pero no sé si esto encaja demasiado en el ritmo de un Call of Duty, ¿eh? O sea, sí, quiero decir, esa reflexión... Corregidme ahora, que quizá ahora se me está yendo la olla. Gears no tiene minimapa. Gears of War no tiene minimapa. No tiene minimapa. Online no tiene minimapa. No lo tiene. Hostia. Yo no... Seguro que no. Al menos el modo escapar sí que tiene. Yo, no, escapar puede escapar, ser. Pero sí, yo voy jugando no sé cuántas horas a Gears 5. No tiene minimapa. Bueno, mientras lo buscas. Yo voy escuchando, digo, que me viene, y no me estoy fijando. Espérate, mientras lo buscas, en definitiva, que tiene muy, muy buena pinta. Me gusta. Mucho. A mí me gusta mucho. Mucho. Además, también nos enseñaron un poco de la campaña, que no podemos decir nada de la campaña, nada. Nos enseñaron, no podéis decir nada de esto. Entonces, ¿por qué os enseñaron? Bueno, como deferencia, como jurados de E3, y para que lo tuvieras en cuenta, pues. No lo sé, porque no podías votarlo tampoco como... Solo podías votarlo como multiplayer, que no importa la campaña. Bueno, ¿sí? Para el boca a boca, ¿no? Sí. Pero está muy, muy bien, y yo creo que... Cuando anunciaron el tema del reboot, de ahora vuelven a usar la marca Modern Warfare, sin no sé, no sé cuántos... Es la que mejor le sienta. Es la que mejor sí. le sienta. Pero mucho. Yo creo que el encaje, el tipo de armas y el tipo de combate en terreno plano, no sin historias y tal, le sienta muy bien y... Y es una manera de volver a lo de 2007, pero con mecánicas actuales. No es un remaster, vaya, sino que yo creo que lo va a petar fuerte, fuerte. Ah, eso sí, ¿eh? Vamos a estar al tanto, porque a raíz de la beta, quien ha escudriñado, ¿se dice? Se ha escudriñado los archivos, archivos al cual micropagos y han tal. Empezado a ver cosas de micropagos, que es como, ay. Hubo una cosa que... Sí, pero hay... ¿Qué diría? Tú puedes poner micropagos que era evidente que vendrían. Que si skins, que si pinturas, que si... Todo esto te lo compro. Ahora, parece que alguien ha visto que allí no solo habrá pinturas, skins, bla, bla, bla, sino que habrá armas. Ups. Esto lo hicieron... ¿Armas con stats distintos? Armas. Esto pasó y hubo un drama con lo del mercado negro que se llamaba en Black Ops 3. Sí. Yo recuerdo que yo siempre he sido muy fan de las MKs, los rifles de tac-tac. A mí estos me encantan. Y cuando instalé Black Ops 3 dije, mierda, no hay una de tac-tac que me gusta a mí. Y salió en las cajas del último. ¿En serio que para poder era francés ahora? Olvido, para poder para poder jugar con el tipo de arma que me gusta, tengo que estar abriendo cajas hasta que me toque. Hubo un boom allí increíble. Y parece, no vamos a confirmarlo, no vamos a criticarlo ya, pero se dice que se ha visto que es posible que algunas armas, que esto sería algo muy grosero otra vez, que algunas armas solo estarán en cajas. A mí me encanta esto. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Además es un sistema que, como dicen siempre, no es un sistema que enseñen a la prensa. O sea, tú cuando juegas al juego, tú juegas el juego, no está activado, no existe y tal. Sí que es verdad que según qué juegos, bueno, da igual porque al final es estético, pero si entramos en temas como el de Black Ops 3, pues es gordo. Para gordo lo de NBA 2K20, ojo, que pongan máquinas tragaperras directamente. O sea, ya no es una caja, es una máquina tragaperras. Si tú tiras los créditos, tienes que juntar tres en la máquina tragaperras para que te toque el jugador. Y el anuncio de 2K20. Creo que lo han quitado, El anuncio de 2K20 que se ve un. El anuncio lo quitaron. Sí, no, pero creo que la mecánica esta la querían quitar. No sé si la han quitado ya. Es muy natural, como haces. Sí. Es vergonzoso. Y luego PEGI 3. Exacto, PEGI 3 para todos los públicos. No, la verdad es que fue. Es no saber en qué mundo vives. Porque, bueno. Yo saber en qué mundo vives. Porque ya no es, o sea, es lo de la mujer del César, ¿no? Que hay que serlo y parecerlo, ¿no? O sea, pero un poco, o sea, me voy a meter en es conocer perfectamente a la mujer. Tú no puedes tener ética si no hay estética. Vale, y he soltado tres frases así a lo loco. Tú no puedes tener ética si no tienes estética, ¿vale? Y ahí les faltó estética. Me voy a meter en un charco. ¿Entiendes lo que quiero decir o no? Sé lo que quieres decir, pero no por lo que dices, sino porque veo el mensaje detrás de lo que dices, que es todo lo demás. Me voy a meter en un charco. ¿Entiendes, no? Sí, perfectamente. Vale. Pero ¿y vosotros? A pesar de lo que has dicho, te entiendo. A ver, espera, que repaso el guión. Como... Salva. Sé que me meto en un barrifal. Pero yo lo voy a decir. Espera, en un momento si hay publi o no. Creo y de Outcoachumer. Que entre otras muchas responsabilidades que no te caigas, ¿no? Que puede haber en el mundo, una de ellas, de otras muchas que hay, debería ser nuestra, como medios, como prensa, denunciar este tipo de juegos. Y por muy buenos jugablemente que sean, hay que castigar que se incluyan este tipo de contenidos. Es un tema muy complicado, la verdad. NBA 2K20 puede ser jugablemente la mayor maravilla. Me da igual. Y lo es. Perfecto. Pero si mete una maldita tragaperras para que un chaval pueda conseguir a su Jordan o Olajuwon o quien sea, uh-huh. Una tragaperras literal, ya no es ni una caja de loot que ya es grave. Una tragaperras. Yo ahora mismo, mira, o no analizo. Es un tema complicado. Creo que es responsabilidad. Es un tema. Una cosa, Albert, ¿eh? Yo cojo tres pelotas y ahora sé mover aquí, ¿vale? Este es el primer nivel de los malabares, ¿vale? Coger tres pelotas, o dos, ¿vale? Uh-huh. O tres pelotas, ¿vale? Después están los que son juglares o payasos. Después están la gente del circo. Está el circo del sol, ¿vale? Y después están los influencers del NBA viendo cómo toreaban este tema. Para justificar el es tema mal. De las máquinas tragaperras fue muy divertido verlo como en Twitter dice, no, a ver, no hay para tanto, es decir, no está dando tal, no sé qué, a ver, esto es feo porque el PEGI es 3 y ya sé que tú no tienes acceso o no tienes que decir frente al PEGI, pero no creo que esto debería exponerse a los niños. Yo no creo. A ver, yo sé perfectamente. Ya ni niños, es que ya ni adultos. Pero hoy, por ejemplo, o esta semana, han salido en las noticias, pues varias. Uh-huh. Es una temática que está en boca de todo el mundo, como los salones de juego, cómo se ofrecen a los barrios más pobres, a la gente más susceptible. Que llegas allí, quedan dentro de las casas de apuestas. ¿Por qué? Porque las cervezas están a 50 céntimos, llegas, te invitan a un café, ¿sabes? Te favorecen que apuestes de todo. Entonces, yo creo que yo no estoy aquí para educar a nadie, por lo menos aquí, no estoy aquí para educar a nadie. En conjunto, como prensa, no solamente la nuestra, sino todos, sí que podríamos hacer un esfuerzo porque, a fin de cuentas, aunque yo no estoy seguro, dices, el PEGI 3, ¿NBA es un juego para niños? No estoy seguro de que NBA sea un juego dirigido para los niños, ¿vale? Pero eres consciente que una parte de tus usuarios son niños, y que lo que estás haciendo, el mensaje que transmites es muy peligroso. Y yo, hombre, yo te digo, no quiero ser más purista, no quiero ser más purista que, no sé, quiero ser más purista que Papa, pero hay que ser consciente, ahí eso lo puedes evitar. Sí, es para niños. No, o sea, no es uno para de niños. Los candidatos a juego a Reyes, que me caía en Reyes cuando yo era un niño, FIFA. Era el FIFA y el NBA. Ajá, sí, sí. Era una apuesta segura, porque yo de niño tengo ídolos en el fútbol, sí, sí, en el básquet, con lo cual. Juegas a básquet. Claro, sí, pero en NBA 2K. Sí, yo no sé las métricas y no sé ni si existen las métricas para esto. Pero yo, que trabajo con niños, ¿vale? Aquí no, pero en Estados Unidos. Para encontrarme un niño que juegue al NBA, al 2K. Aquí no. Pero en Estados Unidos es como FIFA aquí. Claro. Yo creo que más el NFL. No, es más y NBA. Quiero decir que son. Yo no estoy seguro de qué porcentaje de niños juegan a esto. Bueno, ¿vale? De todas en maneras. En cualquier caso, aunque fuera un porcentaje menor, tipo un 10%, ¿vale? Uh-huh. Del público. Tío. No, pero aquí hay un tema. No, pues, claro. Si tú tienes pagos integrados, tienes loot boxes, tú no puedes tener un PEGI 3. Correcto. Aquí pues es cosa del PEGI, no es culpa de. Claro, pero aquí hay muchos estratos. El primero es el de los gobiernos. Al final, Bélgica lo ha regulado de tal manera que ha dicho, en juegos que salgan en Bélgica no hay loot boxes. Y te encuentras un Overwatch que no tiene loot boxes, un FIFA que no tiene Ultimate Team. La mitad de juegos de móvil no puedes poner dinero. La mitad de juegos de móvil retirados. Claro, esto empieza por aquí, luego sí. Sí. Más de la mitad. Ah, bueno, más de la mitad. Claro. Luego sigues por el tema de la regulación propia de la industria. No puede ser que tú tengas un sistema. Autorregulación. Un sistema de PEGI, por ejemplo, en el cual no sirva absolutamente para nada. Claro, ¿qué versión le enviaron? ¿Qué le dijeron? Porque el PEGI evalúa el juego antes de que el juego salga al mercado. Claro, tenía eso. Tenía eso porque la versión, muchas veces nos hemos encontrado que la versión que a lo mejor que te enseñan a ti como periodista o como tal, pues no tiene todas las funcionalidades que tiene el juego final. Sí, sí. Yo creo que no hace falta, o sea, yo creo que NBA se va a vender bien. Yo creo que puedes meter cajas de loot o recompensas o puedes meter micropagos. Mira, y ganar mucho dinero. No, sí, pero no hace falta llegar a ese nivel. Creo que fue, no sé si fue 2017 o 2018, en el que FIFA ingresó más dinero con las compras de Ultimate Team que con la venta de juegos. Entonces, está claro que el negocio está ahí. Ay, esta pregunta te la quería hacer yo antes de terminar hoy. Bueno, sí. Ahora que hayan salido los dos, va a hacer la pregunta. Hombre, es que es la pregunta del año. Uh-huh. Te la reformulo. Vale. Para que te sea más fácil contestar. Vale. Si yo, cuando estoy frente a la pantalla y con un mando en las manos, digo, quiero que lo que esté viendo y lo que esté jugando diga, hola, parece un partido de verdad. Pro. Pro. Football Manager. Bueno, pero digamos pro, el... ¿Pro? Sí, pro se ve y se siente más real. ¿Sí? Sí. ¿Se ve también? ¿Qué tiempo? Es increíble, o sea, tú piensas esto hace 5 años y era imposible, porque la distancia que había... Pero la sensación en FIFA... Pro no está en Switch, ¿verdad? No. Es que yo he visto un análisis del FIFA de Switch y el redactor que lo hacía, no sé qué página web, estaba muy enfadado con el juego. Perdona, porque es Legacy Edition, ¿sabes qué quiere decir? El mismo juego que 2019 con plantillas actuales a 60 euros. Está muy enfadado. El redactor está muy enfadado. Pero te dice, claro, como no hay nada más. Exacto. Te dice, y me acordé siempre que una de las primeras frases que lees cuando juegas a The Secret of the Monkey Island, el original, que hay una foto de la gobernadora Matley, ¿vale? Y te pone debajo, cuando solo hay un candidato, solo hay una elección. Vota gobernadora Marley, sí. ¿No? Y pues, pensé, claro. Y además el Pro en PC se ve escandalosamente bien. Y sí, te lo digo porque lo analicé en PC el año pasado y ya se veía muy brutal y este año se ve mejor. O sea que para jugar de fútbol, Pro, ¿tú crees? Sí. Si vas a jugar eso, vas a jugar 4 o 5 partidos o vas a jugar aleatoriamente 2 partidos online, una temporada a lo mejor manager y tal, Pro. Si vas a meterte a, quieres hacer un modo carrera súper profundo de estar 3 temporadas o 4, el modo carrera de FIFA es mejor. Ajá. Y si vas a entrar a jugar Ultimate Team, claro, tipo con los sobres, con desafíos diarios, entrar cada día desafíos, hacerte el equipo, la química, FIFA es mucho mejor. Vale. Pero como juego, eso que dices, fútbol, quiero jugar a fútbol con los colegas, 5 partidos a la... Ahí está. Exacto. A pensar que era un ataque. Con los amigos de siempre. Quiero jugar 5 partidos a la semana, Pro. Sí, sí. Vale. Pero en épocas de PlayStation 2 era el juego por excelencia. He pagado unas vueltas guapas. Y antes de acabar, venga, va, Death Stranding, ¿qué ha pasado? Ya, os lo dejo, va. Nada, Kojima ha subido un tuit en el que Norman Reedus lucha contra un bichaco. Pero ya había subido una parte de ese... Yo no lo había visto esto. Ah. Y el combate a mí... Quiero que me guste, ¿vale? Mote hace años, yo una cosa que aprendí de él, ahí, hace tiempo que no lo usa. Pero yo recuerdo que Mote, cuando entrábamos en debates, en el podcast y tal, siempre usaba una herramienta que decía, cuando algo se hypeaba un montón, decía aquello de, yo me estoy apuntando en una lista, la gente que dice tal, no sé más cuánto, para, ¿sabes? Tenía eso guardado y me impactaba, ¿no? Porque pensaba, digo, hostia, lo mismo lo está haciendo, pero ¿sabes? Es que el otro día... Mentalmente. El otro día os iba a enviar un audio. Sí. ¿Vale? Es que esto no sé si decirlo porque queda un poco raro. Esto no sé si decirlo. A ver, en teoría la gente no llega al minuto 50 de la taberna. Vale. Menos Sergio. Tengo 17, ¿vale? 17 personas con tweets y con esto de que se han quejado de juegos que empiezan lento. Lo que se viene aquí, ¿vale? Y quiero ver si 5. Alguno de estos, con que sean 4 o 5, hacen el análisis de Death Stranding, que al propio Kojima que dijo, bueno, a ver, no es que no os lo vayáis a pasar bien la primera hora del juego, pero empieza fuerte a partir de la segunda mitad, ¿no? A partir de las 50 horas, ¿vale? Yo quiero ver qué dicen y rescatar esto y poner una cosa al lado de otra. Sé que esto me va a granjear las simpatías con miembros de... Está más trabajado de lo que estaba haciendo yo. O sea, yo 17 tweets, no de 17 personas. Tengo 17 tweets. Te hablaba de la lista, yo iba a un nivel mucho más bajo, mucho antes, que era, yo estoy apuntando en una lista la gente que con lo que se ha visto está diciendo maravillas tales como, ¡qué pasada! ¡Qué ganas! No, es que... ¡Qué brutal! El tuit de Kojima estaba repleto de gente diciendo no puedo aguantar más. Y yo lo que vi... Pero si tú sigues a Kojima, ¿vale? Yo no sigo a Kojima, ¿vale? ¿No? No. ¿Te sigue él a ti? Sí. No. ¿Te imaginas? Pero yo no sigo a Kojima, ¿vale? No sigo a ningún creativo, ¿vale? No. Primero, bueno, ¿me sigues a mí? Ningún creativo de videojuegos. No, porque no. Primero, que la mayor parte de veces no tienen nada que decir. Y segundo, que muchas veces son solamente promo. Y yo para promo, pues no paso, ¿no? Ya tienes ni MediStation. Correcto, ¿vale? No sigo MediStation. No, sí sigo MediStation. ¿MediStation te sigue? Esta vez sí, desde hace poco. Desde 2017. 9 de marzo de 2017. ¿Vale? Pues. Yo no. O sea. La gente que sigue a Kojima no es para decirle lo mal que lo hace, ¿no? Si tú sigues a claro. Kojima es porque ese tío te mola, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le vas a decir? Es una mierda lo que estás haciendo. Espérate, vale, voy a hacer una cosa. Hay comentarios en YouTube. Voy a hacer un juego. Bueno, no es un juego tampoco, no tiene ningún tipo de misterio. Os pido, porque habrá mucha gente que estará en contra de lo que estoy diciendo. Os pido, de corazón, de forma sincera, que me digáis de los 48 minutos, de cualquiera de los 48 minutos, que me digáis, Albert, en este minuto, verás lo que tengo muchas ganas de jugar. ¿Qué fragmento es el que diga, hostia, es verdad? Yo tengo un amigo. Esto tengo muchas ganas de jugar. Yo tengo un amigo. ¿Qué es lo que hay muchas ganas? Que ha reservado la edición del bebé, ¿no? La edición del bebé, con el bebé. Que viene con una caja de bebé. Con la cápsula con el bebé. Me voy. 200 y poco. De hecho, acabo de pensar. ¿Y decís que yo me gasto dinero en el móvil tontamente? Y a mí no me dejan comprarme un monitor. Bueno, escucha. Ah, de hecho, no un monitor de tenis. Un colaborador. ¿He pillado? Un sí. Un colaborador que ahora ya no está con nosotros. Bueno, está vivo, pero no. No es de MediStation. No está vivo, dice. ¿Qué tal? Quiero decir, a ver, no está con nosotros, parece que. Ya, que se llama. Sí. Vino. Y también lo ha hecho. No quiero qué? Decir quién es, pero. ¿El qué? Pero es Enrique. Enrique. Y se ha comprado. ¿Enrique? Sí. Pero si yo intenté enseñarle cuando estaba con Sí, que nosotros. Le van bien las cosas desde que ya no trabaja en Meri. Sí, y eso que no está muy media. ¿Enrique ha reservado eso? ¿Enrique le digo que cuánto fue a Resident Evil 5? Un 8. Dijo que era bomba. Pero, ¿te acuerdas? Enrique estuvo años diciendo que era su Resident Evil favorito. Y cuando lo jugamos ahí, iba diciendo comentarios que pensaba. Pero era mi Resident Evil favorito hasta que jugó al 6. Como Metal Gear 5, cabrón. Perdona, ¿Metal Gear 5? Mejor Metal Gear de la historia. Jugablemente sí. Mejor Metal Gear. Ahora. ¿Cómo te engañan las dos primeras horas, eh? Las dos primeras horas dices, esto es Kojima. Y luego. Y luego Afganistán. Pero el encuentro aquel con el Metal Gear. Con esa intro final tan épica. Que tira el láser. Grabada en un DVD aparte. Y bueno, hay mucha gente que se lee Metal Gear Solid 5 sin saber que era de Kojima, porque cuesta mucho encontrar que es su nombre. Fuera cañas, no. No vamos a engañar a nadie si de ahora en adelante se queda manifiesto que ninguno de los integrantes de este programa es especialmente ya ni fan de Kojima. Espera con, digamos, ansiedad elevada Death Stranding. Pero somos profesionales. Hablad de vosotros. Sí. ¿Eh? Es una gran figura. Es que vas aquí como para quedar bien. Yo tengo muchas. No, a mí Death Stranding me huele mal. Yo tengo. No, bueno, mal. Mucha, no me huele bien. Pero yo tengo mucha curiosidad. Y tengo muchas ganas de que salga. Y tengo muchas ganas de ver lo que la gente dice de él. ¿Vale? Muchas ganas. Y de jugarlo, ¿no? También. Fíjate, ¿eh? ¿Él? Sí. ¿Él? Yo no. ¿En serio? ¿Y lo que ganaría el juego? Ojo, ¿eh? Con algo que haces. Si saliera en Switch. Claro, porque podrías ir al lavabo. Y... No, y a mí no me está llamando mucho. Sí que yo tengo ganas de saber qué es exactamente, ¿vale? No puede ser que tengas esa pregunta. Kojima también. Sí, por eso es. No puede ser que tengas esa pregunta. No, tengo ganas de saber cómo se desarrolla lo que hemos visto, porque no lo entiendo. Habéis creado un nuevo. Dices que he creado un nuevo género, ¿vale? Que he hecho lo del Dark Souls, ¿no? Ha hecho un Dark Souls, pues lo ha hecho un poquito allí. Y pues he creado un juego. Porque he hecho esto y aparte por mi gran miembro. Y el modo, hay dos formas de llegar a la misma conclusión. Fíjate los dos caminos que hay, ¿eh? Decir, he creado un nuevo género. Hay una vía que es muy romántica, muy maravillosa, de cara al hype, en plan, guau, qué puta pasada, no hay nada parecido a esto, he creado un nuevo género. Y hay la otra vía que es una de las guaces. ¿Y esto qué mierda es? Pero no sabes, no sabes. Yo, no sabes. El testeador que se pone ahí dice, ¿Y esto qué cojones? Y el modo ultra fácil para poder verlo sin nada, porque claro, hay muchos actores y la gente quiere ver los actores. Yo tengo muchas ganas de probarlo y de ver lo que la gente dice de él, y creo que... Para mí es un fijo de noviembre. Aguantarlo este en noviembre en Twitter, ¿eh? Es un win-win. Lo que va a ser este en noviembre. Solo que salga un direct del Breath of the Wild 2, ya tenemos el noviembre. Es un win-win, pase lo que pase. Si el juego es bueno, yo lo voy a disfrutar como el que va. A mí me gusta jugar a los juegos buenos. Si el juego es bueno, es fantástico. Si el juego no es bueno, lo que vas a disfrutar. Yo me voy a reír. Pero no me voy a reír porque Kojima tiene este halo que él mismo se ha creado, quiero decir, está en un peldaño muy arriba que él mismo ha ido construyendo con su desto. No. Está un poquito arriba y la gente pues le ayuda, o sea, el cemento para construir estos peldaños lo ha puesto la gente y él ha ido subiendo hasta arriba, ¿no? Y ahora mismo él está en un punto... Fortnite se basa en Kojima. O sea, yo, ahora mismo, él mira hacia abajo y ya no ve la gente, ¿vale? No la ve, ¿vale? Pero es agradable. A raíz de la gente, entonces tengo mucha curiosidad por si el juego es bueno, pues disfrutarlo, y si no es bueno, primero ver lo que la gente que es fan de Kojima lo que dice del juego, porque esto siempre me divierte, siempre me deslumbra, no, a pesar de mi edad, que soy muy mayor, muy mayor, me sigue asombrando mucho lo que la estupidez humana es capaz de lograr, ¿vale? Cuando se lo propone. Y después, porque no sé, quiero ver qué es capaz de hacer Kojima sin Konami. Tengo esta curiosidad. Konami... A ver. Si Konami tenía algo que ver. Hombre, ¿no? Sí. A ver. También es verdad que ahora... Konami sin Kojima, Metal Gear Survive. Sí, pero ahora todo lo que hace Kojima, Konami, incluso el último Contra, que tampoco es tan desastre, no, ¿vale? Sé. Solo por el hecho que es de Konami, es una mierda, porque se cargaron a Kojima pero el Pro, por ejemplo, lo que decíamos. Mira, Pro, lo que decíamos es de Konami. Bueno. ¿Es qué? Pro Evolution es de Konami. Sí, bueno, pero normalmente la gente le está metiendo mucha mierda solamente por el hecho de que es Konami, ¿vale? Uh-huh. Y me gustaría comprobar... ¿De qué es capaz? ¿De qué es capaz Kojima sin Konami? ¿No? Que decía este proyecto, tres años. Se rumoreaba, ¿no? Que lo mismo Konami estaba interesada en retomar Metal Gear por su cuenta. Pues hubo un rumor muy chungo que yo no entiendo cómo algún medio lo dio. Que decían que iban a sacar un Metal Gear Solid 5 nueva edición en la que iban a cambiar, bueno, historia, situación, algo. ¿Y por qué no lo llamas Metal Gear Solid 6? Olía a que. A ver, mes pasado. Sí, sí. Pero bueno. O sea, ¿lo dejamos aquí o qué, chicos? Muchas ganas. O sea, se avecina un fin de año. Octubre va a ser muy bueno en cuanto a lanzamientos. Lo que se avecina. Y esto sí que... Mira, es verdad. Encaja perfecto para... Si esto sale el domingo, el lunes, para ir preparando la semana. ¿Que habrá podcast? Cuando... No, escucha. Cuando vayas por vuestras casas, vuestros trabajos, a centros comerciales, sitios públicos, si miráis... Esto es un IKEA. Tú vas a un IKEA, ¿no? Vuestra pareja, amigos, lo que sea. Y miráis debajo de las camas, hacéis así. A partir del día 4, veréis a un montón de marvelitas escondidos debajo de la cama porque se estrena Joker. Entonces, cuando Joker te pinte la cara a toda esa milonga que os habéis inventado en los últimos años, ¿sabes? Todos los marvelitas escondidos ahí. Hoy ha sido uno de tus peores días de la vida, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque Spider-Man vuelve a Marvel al final. Ah, se va, vuelve, no sé. Sí, esto está confirmado. Sí. Pero si dijeron hace nada que no. Pues hoy se ha confirmado que han llegado a un acuerdo para que haya Spider-Man 3 con Tom Holland. Si es que se va Spider-Man y Iron Man. Va a durar menos la baja de Iron Man que la racha goleadora de Vinicius. Bueno, sí. Pero lo de Joker. Lo de Joker es Oscar. Garantizado, no lo he visto aún, pero es una... Después, este comentario nos lo quedamos porque después te pasaré lo que has escrito sobre... Que es muy heavy. Sobre The Last of Us 2, ¿vale? Lo de opinar sin haber... Actuar. Escúchame, todos debajo de la cama el día 4. ¿Pero por qué? Si a mí ¿por qué sí? Las películas de DC. A mí... Son magníficas todas. Yo, por ejemplo, Escuadrón Suicida están mis películas favoritas. A mí todo lo que sea universo La Liga de la Justicia. Es que a mí me extraña que Batman no sea de Marvel. Que el universo Batman no sea de Marvel. O sea, a mí todo lo que es de Batman, porque me representa muy bien, rico, atormentado. ¿Lo escucháis, no? El día 4 Pero si ya tienes un Batman, si tienes un Batman que es Arrow, tienes el Batman verde. Yo lo que digo es, si pudisteis sacar, que a mí me gustaron, si en Endgame e Infinity War pudisteis sacar 350 superhéroes, uh-huh, un villano decente no podéis inventar. Uno. El trasfondo de Thanos se come con patatas al Joker de... Bajarle los caras. No quiero formar parte, porque esto al final se hace un meme y sale por Twitter y parezco yo por aquí. Ah, no, es que soy muy maloso porque la sociedad se porta muy mal conmigo y de golpe y porrazo... ¡Ah! ¡Asesino pintado de payaso! ¡Buah! Harvey, y bueno, y el trasfondo de Harvey dos caras también está... Okay, no encierro a los criminales que puedo, pues ahora... ¡Soy criminal! No soy un criminal yo también. No, y ahora soy bueno. No, y ahora soy malo. No, y ahora soy bueno. Bueno. Vale, ¿no? Sí. No, da igual.